muy triste, como la desaparición de Luciano Arruga, pero que el grupo de los familiares, los amigos, pueda recordar, podamos estar todos juntos para recordarlo con una sonrisa como... así es. Y así tienen que ser los recuerdos. Recuerdos para recordar lo mejor y para recordar todo lo bueno que ellos tenían y que daban al mundo. Querían que todo el mundo fuera feliz, que viviéramos un mundo donde nadie pasara penas ni necesidades. Y bueno, hoy estamos acá, hoy se habló y se dijeron propuestas, se explicaron situaciones que estamos viviendo. Entre todos y todas tenemos que luchar para salir de esta situación. Hoy otra empresa más del Estado también llevó a los trabajadores a ese ajuste en una lista de 250 trabajadores que están en una lista que el lunes recién, porque como este dolor es con cuenteo, los hace sufrir día por día para dar los nombres, hoy están ahí en el INTI, una oficina del Estado, un espacio del Estado donde es necesario todos los trabajadores, como es el Posadas, como es el Ministerio de Defensa, como es todos los, digamos, los ingenios, todo. Cada trabajador es imprescindible. Yo les digo que, por ejemplo, y también los canales de televisión, Canal 7, todos los trabajadores, todos son imprescindibles. Están haciendo un vaciamiento de voluntades de toda la vida, que gracias a ellos fuimos caminando, saliendo de lo que fue el terrorismo Estado, elaborando un Estado constitucional día por día. Todos los trabajadores en todos los espacios, todos son imprescindibles. No va a ser falso, falta suplantarlos, porque no va a ser los destinatarios de no llegar a un final trágico. Nosotros vamos a tener que ser los forjadores de un camino que de a poquito volvamos otra vez a renacer con un país con justicia social, con toda la justicia también, donde no haya represión, donde no haya persecución a todos los luchadores que quieren un país para todos y todas. Está en nuestras manos, está en nuestra voluntad. Sí, hoy se dijo, tenemos que dejar las diferencias de lado. No es fácil, yo les digo. Son muchos años que tuvimos diferencias que en algún momento se acentuaban por la maldita política partidista. Y lo digo así desde mi corazón. Para recuperarnos, no es fácil, pero es posible. Tenemos que cada uno hacer un examen de conciencia hasta dónde podemos ir revirtiendo. Pero es posible. Si no nos juntamos para resolver esta situación de hoy, nos vamos al fondo y entonces sí que va a ser difícil salir. Así que ya desde hoy, desde ahora, no miremos al otro que a lo mejor nos hirió con un desaire, porque no pensábamos igual, o con una discriminación que tuvimos. Cada uno de nosotros sabe que si no pensaba igual que el otro, nos discriminaban. Bueno, pero de ahora en adelante, hagamos un esfuerzo, un sacrificio interior, y digamos, bueno, cada uno podemos ser los hacedores del psicoanálisis propio, Miren ustedes, yo soy media loca, pero cada uno de nosotros llega a la noche y tiene que decir, bueno, a ver, hoy no mejoré mucho, mañana ¿cómo tengo que mejorar? ¿No? Y al día siguiente, no vernos como enemigos, unos con los otros. Y ya les digo, no es fácil, son muchos años, y de ahora en más, dejarse de hacer ese partidismo, de aplaudir todo, aunque esté mal. Sí, sí, sí, chichichi, y aplaudir. Porque después tenemos esto que tenemos hoy. Entonces, no es cuestión de que alguien o muchos tengan que pedir disculpas, perdón. No, no, no. Modificar lo que salió mal. Para no repetir esto que tenemos. Porque, ojo, puede ser que si otra vez hay equivocaciones, esto que tenemos hoy se repita por 4 años más. No, nunca más esto, nunca más. Entonces, para eso tenemos que hacer ese cambio y empezar a mejorar todo lo que había salido mal. ¿Les parece a ustedes? ¿Se puede? ¿Se puede? Bueno, entonces, Regio, probemos. Bueno, y ahora les quiero decir, apoyemos al Hospital Posadas el martes, pero el lunes seguramente que van a escuchar un llamado urgente para las 8 de la mañana estar en el INTI. Ya tienen la policía adentro del espacio de ellos, ya tienen el coche para tirarles el agua, ya tienen el camión con la gente adentro, los policías son, no son gendarmes, son policías, ¿no? Entonces, pero ya está. Bueno, y para parar este ajuste, para decir que tienen que reintegrar a todos los trabajadores que han sido despedidos, para eso también vamos a tener que hacer mucho esfuerzo y tenemos que estar juntos y ver qué va a pasar ahora todavía esta semana, qué nos deparan. Pero yo creo que si estamos altruistas, con buena voluntad, con esperanza de que en nuestras manos está que esto se revierta, a mí me parece que lo vamos a lograr. Así que tenemos que, hoy todo lo que escuchamos es para que todo sea solidaridad entre nosotros, todo solidaridad. Cuando se arrime alguien con la cajita, bueno, hagamos un esfuercito cada uno, porque ahora hay mucha gente que no tiene trabajo. Entonces, bueno, hagamos esfuerzo y logremos y pidamos permanentemente la reincorporación de todos los trabajadores despedidos. Bueno, yo lo único que quiero decir para cerrar, porque hoy todo lo que escuchamos lo llevamos adentro. Ustedes saben, nosotros no necesitamos seguir pidiendo, pero es bueno decirles que seguimos pidiendo que se abran los archivos, que seguimos diciendo que no nos reconciliamos con toda la fuerza, que no perdonamos y que no olvidamos. En eso no cambiamos, todas seguimos y todos con lo mismo y no vamos a aflojar. Hace unos días una joven me quería hacer una nota, quedamos en suspenso, para la justicia transicional. No, cuando ustedes escuchen algo que se dice justicia transicional, no, no. No existe, no existe. Eso dicen los políticos estos que hablan ahora, que en África y que... No, no, en África no dio resultado, ni en ninguna parte del mundo. Nosotros queremos toda la verdad, toda la justicia y toda la memoria. Y 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Aparición con vida de Julio López y de los desaparecidos de los años de gobiernos constitucionales. Ya, hasta la victoria. Siempre venceremos, venceremos, venceremos. Gracias, Nora, que... gracias, gracias.